vence a todo. Se da el corazón y sin condición lo entregas todo. Cuando se ama existe el dolor, mas no el rencor, se soporta todo. Aprende a llorar, pero no por mí, porque al fin y al cabo el que tanto te ama, el que tanto te ama, hoy se va de ti. Yo supe reír al pronunciar tu nombre y supe llorar. No me correspondes. Aprende a llorar, aprende a sufrir, pero no por mí, pues te enamorarás y también llorarás si no te corresponde. Pues esta canción se la vamos a dedicar y por ahí estamos estrenando un saludo muy especial de parte de Miguel Ángel, de Manuel y del Güerito, por allá José Luis. Aquí estamos con nuestras mujeres bravas.